Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Veo que no creen la existencia de la otredad, Sir Henry. La otredad. El más allá. El mundo de los muertos. No, profesor. No creo. Debería. Hay más cosas en la noche de las que nos conviene saber, si deseamos mantener la idea de que vivimos en un mundo racional. Por favor, profesor, explíquese. ¿Sabe usted qué fecha es hoy? Por supuesto, el día en que me nombraron caballero del imperio. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Es 30 de abril, la noche de Walpurgis. ¡Walpurgis Nacht! Hoy las presencias malignas tienen potestad para deambular libremente por el mundo de los vivos. En mi natal Hungría, las personas toman medidas para prevenir un fatal encuentro con los no muertos. Los Nosferatu, los vampiros. Pero, ¿quién? En la plenitud de nuestra era y con todos nuestros adelantos científicos, ¿creen semejantes cosas, profesor? Los vampiros existen, Sir Henry. Algunos de nosotros lo sabemos por experiencia. Y aunque no hubiéramos tenido la prueba de nuestra propia desgracia, las enseñanzas y las narraciones antiguas son concluyentes para cualquier persona sensata. ¿Vampiros? No, existen argumentos que justifiquen tales creencias. El propio Voltaire, en su diccionario filosófico, sitúa su origen en Grecia. Se documentan casos ocurridos en Hungría, donde los muertos salen de sus tumbas, acechan a los vivos, les beben la sangre y les causan la muerte. ¡Leyendas, profesor! ¡Únicamente leyendas! Como aquellas en las que mi gerente cree fervientemente y que le encanta exaltar en sus ratos de ocio. Con todo respeto, dudar es siempre prerrogativa del ignorante, Sir Henry. Oh, caballeros, me disculpo. Me retiro un momento. Debo de ir a recibir al Lord Alfred Douglas, que está llegando. Bram, por favor, atiende esta mesa en mi ausencia. No quisiera que fantasmas o vampiros se apoderen de mi cena. Le ofrezco una disculpa por la incredulidad de mi jefe. Es algo a lo que estoy acostumbrado, amigo Stoker. Así que es en Grecia donde se originan estas creencias. Es imposible rastrear un origen exacto. Se encuentran referencias incluso en el viejo mundo. En mi país, estas tienen su centro geográfico en Transilvania. ¿Transilvania? La tierra más allá del bosque. Un lugar hermoso. Puedo percibir su interés, amigo Stoker. Le propongo que reanudemos esta conversación en condiciones más apropiadas. Estaré ansioso de que llegue ese encuentro, profesor. ¿Qué le parece si nos reunimos mañana en el Museo Británico a la hora del almuerzo? ¿Ahí? Estaré. Es el mes de noviembre y aquí en México celebramos a los muertos, a todos aquellos espíritus que tienen potestad para regresar, para estar con nosotros. Bueno, eso ocurrió el 1 y el 2 de noviembre, pero en Testigos del Crimen se lo dedicamos el mes completo. Y nos encontramos en la víspera de nuestro tercer aniversario. Tenemos muchas cosas que comentar. Por lo pronto voy a darle la bienvenida a mi querida co-conductora, Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien y muy contenta de estar aquí contigo, Roberto Coria. Tenemos, como siempre, a nuestro productor Abel Cobos en la consola. Tenemos la asistencia técnica de Paulina Villavicencio. Y tenemos, sobre todo, muchísimos mails y muchísimos comentarios que han mandado a las vías de comunicación. Primeramente, a un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. Y pueden enviarnos un email, como lo han hecho muchos de ustedes, a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y fíjate, Lupita, que el programa de hoy nos lo sugiere nuestro amigo Alejandro López de Mexicali, Baja California. Muchas gracias por tu sugerencia, Alejandro, y gracias a nuestros otros amigos que nos han escrito. Eric Ramírez, quien nos habla acerca de la inminente película del asesino BTK, ya ves que le acabamos de dedicar hace poco un programa. Soma Cruz, César Acosta de Minneapolis, Minnesota, Jesús Villagómez, que nos sugiere que hablemos acerca del Negro Durazo, de Arturo Durazo Moreno, uno de los personajes más infames de la escena policíaca de aquí de México. Nuestra amiga Adriana Argüelles de San Luis Potosí, Martín Navarro París de Barcelona, Ricardo Donato e Iván Edmundo Sarmiento Ávila de la Sociedad Mexicana de Acústica Forense. Muchas gracias a todos ustedes. Hemos leído todos sus comentarios y los iremos respondiendo conforme tengamos la posibilidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y Guadalupe, ya lo decíamos, estamos a punto de cumplir 3 años. Por supuesto, y más que contentos, emocionados y sobre todo agradecidos, porque gracias a ustedes que nos escuchan, que nos sugieren, que nos comentan, que nos siguen semana a semana. Ya sabemos que de repente no se sube cada viernes, pero tenemos paciencia. Saben que ahí está el nuevo programa, el nuevo episodio de Testigos del Crimen, ¿no? Y muchas gracias por esperarnos con tanta ansiedad. Por supuesto, o sea, la verdad es que es algo que nos emociona, nos pone muy contentos y es algo que dentro del proyecto de Testigos del Crimen, cuando iniciamos hace 3 años, no sabíamos a dónde nos iba a llevar, no sabíamos qué camino iba a tomar, qué rumbo. La idea nos pareció maravillosa, le fuimos dando forma, le seguimos dando forma con sus sugerencias, con sus comentarios, con todas sus atenciones y escucha. Y esto es algo que, a pesar de hablar, como siempre lo he dicho, de temas espantosamente feos, son cosas muy interesantes, pero es un proyecto vivo y es un proyecto que camina. Y esto, la verdad, es algo que nos satisface y mucho. Claro, y como Vicente Fernández, nosotros no dejaremos de grabar temas criminales mientras ustedes no dejen de devorarlos. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que para mí es muy especial, Lupita. Yo creo que viene muy a colación en este mes, que bueno, ya hemos transcurrido bastante de él, y es precisamente Drácula. Drácula es una de las novelas que forman parte de mi primera educación sentimental. Yo creo que todos hemos visto alguna película relacionada con Drácula, si es que no hemos leído la novela de Bram Stoker. Por cierto, a todos quienes deseen interesarse en este texto, les recomiendo la versión que publicó aquí en México Conaculta, traducida por Manuel Núñez Nabo, un estupendo poeta y artista visual. Creo que es la más cercana al espíritu de la lengua inglesa con la que Bram Stoker modeló esta creación memorable, que yo creo ha rebasado el canon de literatura de horror para ser parte de la literatura universal. Así como el 68 es especial para ti, Lupita, y lo dominas demasiado, para mí hablar de la novela Drácula es toda una maravilla. Claro, y es una de las cosas que curiosamente compartimos, porque toda esta parte de Drácula y del vampirismo, bueno, nos puede fascinar, encantar y pasarnos horas hablando. Y que obviamente una de las cosas que refleja esta pasión que tienes acerca de Drácula, bueno, fue la última obra que presentaste de El Hombre que Fue Drácula, por supuesto. Así es, y a lo largo del programa estaremos escuchando algunos fragmentos de la producción. Quienes no tuvieron la oportunidad de irla a ver al Teatro Juan Ruiz de Alarcón pueden recurrir a TV UNAM. Por ahí la pasan en un espacio llamado Tercera Llamada. Y pues vaya, es una manera interesante de acercar el teatro a personas que pues no tienen la posibilidad de acudir a un recinto específico y pues contemplar estas puestas en escena. Yo creo que podríamos hablar mucho sobre Drácula, sobre vampiros, sobre la novela que concibió Bram Stoker. Yo creo que es uno de los mitos, una de las figuras predilectas hoy en día para representar al mal. El mal como un concepto ha quedado rebasado de alguna forma por los asesinos en serie. Pero recordemos que Stephen King decía que Hannibal Lecter, el asesino en serie por naturaleza de la literatura, es el equivalente al Conde Drácula de la era de los teléfonos celulares y de las computadoras. Es muy significativo. Entonces, Decir pormenores sobre esta creación está de más y obviamente sobre todas sus incursiones en la cinematografía, porque se dice que Drácula es el personaje cinematográfico más veces llevado a la pantalla grande después de Sherlock Holmes. Es un bestseller de todos los tiempos. Nunca ha estado fuera de circulación la novela. Si ustedes van a estas populares librerías que empiezan con G y terminan con Andy, pueden encontrar una edición de Drácula eficaz y en las posibilidades de cada bolsillo. Hay muchísimas posibilidades. Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy no del Drácula del vampiro, sino del personaje histórico que Bram Stoker tomó como modelo para fraguar esta creación. En la obra de teatro El hombre que fue Drácula, sostengo que estuvo más en deuda con su patrón en ese entonces, con Henry Irving, el más talentoso actor de su época, el pues director artístico del llamado Teatro Lyceum en Inglaterra. Uh-huh. Pero es ineludible e inevitable pensar en la noche del 30 de abril en la que el profesor Arminius Bunbury, un catedrático de la Universidad de Budapest, le presentó a este personaje histórico y a todos los mitos relacionados con el vampiro. Si nosotros queremos hoy en día adentrarnos en los misterios de Drácula del personaje histórico, tendremos que leer obligadamente dos libros: En búsqueda de Drácula, de Radu Florescu y de Raymond McNally, y Drácula, una biografía de Vlad el Empalador, también de Florescu y McNally, dos antropólogos que se han dedicado a desmitificar y a rastrear las procedencias históricas de muchos mitos literarios. Han hecho por ahí En búsqueda de Frankenstein, En búsqueda de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Vaya, es una dupla muy interesante. Y el día de hoy, concretamente, Lupita, además de que, bueno, en la red hay una cantidad enorme de información, vamos a tomar en cuenta dos libros: Los Drácula, de Ralph Peter Martin, publicado por Editorial Tusquets, y El libro de los vampiros, de J. Gordon Melton, una pues enciclopedia dedicada al estudio de los muertos vivientes. Y en esta publicación se habla acerca del voivoda Vlad III, conocido como Drácula, hijo del dragón, por todos los honores que conquistó su padre. Pero bueno, ¿qué les parece, Lupita, si arrancamos ya propiamente con una biografía del Drácula histórico? Y lo hacemos después de esta pausa. Efemérides del crimen. El 15 de noviembre de 1935 nació en Cincinnati, Ohio, Charles Miles Maddox, conocido posteriormente como Charles Manson, una de las celebridades del crimen más notorias de Norteamérica. Entérate más de su caso en nuestro programa número 21 y escucha algunas de sus canciones en el número 55. Efemérides del crimen. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia, porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Creo que tengo justamente lo que busca. Recuento de principados de Valaquia y Moldavia. Allí encontrará la historia del sanguinario y cruento voivoda Vlad III, conocido como Drácula, el hijo del dragón, por los honores conquistados por su padre. Drácula. Los Drácula eran una estirpe noble, ilustre, aunque sus contemporáneos afirmaban que mantenían tratos con el diablo. ¿Practicaban artes oscuras? No hay registros claros de ello. El príncipe Vlad se hizo famoso por su lucha contra los turcos para defender las fronteras de Transilvania. Era uno de los hombres más inteligentes y astutos de su época. Debió ser un gran personaje. Así fue. Y sin embargo, su grandeza era solo comparable con su crueldad. Estamos aquí de regreso y bueno, la verdad encantados y fascinados platicando acerca de Drácula, una de las figuras más importantes y representativas en cuestión de cultura popular, tanto como grandes estudiosos e historiadores, como aquellos que les gusta toda la parte fantástica, literatura fantástica, ¿no? Todo lo que puede inspirar una persona y todas aquellas versiones que pueden ir surgiendo. Como decías, bueno, tenemos, se los aseguro que dentro de nuestro acervo cultural popular, tenemos una vaga idea de quién es Drácula. Gracias a las películas, claro. Siempre. O sea, tenemos la idea, inclusive aquí en México, por favor, todas estas películas tan fantásticas que se hicieron de Drácula y que se convertía en, obviamente en vampiro y veíamos los hilos colgando que movía a la marioneta, es algo increíble. Desde ahí tenemos una idea general, pero hablando precisamente del hombre tal cual, el que le da la idea, la versión a Bram Stoker para tomarlo de inspiración. Bueno, pues hablamos que se llama, toda esta parte de referencia es Vlad III de Valaquia. Así es. Sí, uno se imagina, obviamente, como punto de referencia de repente en nuestra propia época, que ha de haber vivido mucho. No, el hombre nada más vivió 45 años. Exactamente. Lo primero que habría que destacar, Lupita, es que el hombre no era en absoluto un vampiro, como se ha afanado en pintar la cinematografía. Era un hombre de carne y hueso, era un mortal, eso sí, increíblemente sanguinario, e iremos desmenuzando el porqué de sus manías, el porqué de sus obsesiones, pero efectivamente era un hombre ordinario, cruento, como todos los gobernantes de su época. Él nace en, disculparán si no lo pronuncio bien, ¿verdad?, porque es rumano, Sigisoara o Sigisoara, en Transilvania. Hay diferentes fuentes. No se sabe a ciencia cierta, Roberto, y tú lo sabes muy bien. ¿Qué año, qué día tal cual murió y nació? No se sabe. Sin embargo, por ejemplo, en la Wikipedia una de las cosas que mencionan es que él nace el 8 de noviembre de 1431 y muere en batalla el 14 de diciembre de 1476. Efectivamente, se tiene como consenso que la fecha de su nacimiento es 1431, aunque no se tiene una fecha precisa. Efectivamente fue en Sigisoara, provincia de Valaquia, conocida como en ese entonces como Salzburgo. Valaquia, hoy conocida como Transilvania, que significa la tierra más allá del bosque, según la doctora Emily Gerard en su libro homónimo, que también le sirvió a Bram Stoker, un tratado sobre la región donde se describía pormenores de este lugar maravilloso, bello, enigmático e ignoto hasta ese momento. Ese mismo año, el año de su nacimiento, en 1431, el pequeño Vlad tiene el honor de que su padre, Vlad II, fuera investido con la Orden del Dragón por el santo emperador Segismundo. Él viaja en Alemania para ser ungido con este grado, con este cargo. Esto lo hacen por su defensa que hizo del territorio europeo, concretamente de Valaquia, contra la invasión turca. Recordemos que en este momento histórico los turcos quieren devorar Europa, quieren conquistarla. Es así como los vástagos de Vlad II reciben el apellido de Drácula, que significa hijo del dragón, hijo de Drácula, el hombre que ha recibido la Orden del Dragón. Pero aquí fíjate que hay algo interesante, porque como no había tal cual dragones en Transilvania, y es una de las cosas así como que extrañas, el término, la pronunciación igual es Drac, que significa lo mismo, Drácula. Hay otra aseveración, que es demonio. Exactamente. Entonces, de repente era también como que hay como el demonio, o la orden del demonio, o la orden del dragón, por la parte valerosa. Fue profético. Pero también la parte aguerrida, pero completamente. Sí, muy interesante. Fíjense que es curioso. Así como en lenguas inglesas, Johnson significa hijo de John, Drácula era hijo de Drácula, del hombre que había recibido la orden del dragón. De aquí viene esta raíz etimológica. Y efectivamente significaba demonio. Obviamente yo no creo, salvo que te llames Juan del Diablo, que sea muy, muy agradable apellidarte Diablo. Buena historia, sí, por cierto. Así es. Hacia 1438, Vlad II inicia una suerte de alianza, una manera de conciliarse con los turcos. Y para este fin es que envía a su hijo Vlad III y a Radu, conocido como el Hermoso, al sultán. Y supuestamente temiendo una traición, el sultán los retiene en contra de su voluntad, los apresa. Vlad II logra escapar, pero sus hijos quedan retenidos. Y es aquí cuando el joven Vlad III Podríamos llamarle Vlad Jr. de cariño, aunque tuvo dos hijos llamados Vlad con diferentes esposas. Comienza a interesarse en toda la cultura de los turcos. Aprende su lengua, aprende sus costumbres, pero sobre todo aprende sus políticas, su forma de gobernar y todos los métodos de tortura que ellos eran capaces de poner en juego para, pues obviamente, tratar a sus enemigos. Los turcos eran bastante despiadados en ese sentido. Fíjate que aquí también, con todo esto de que se los queda el sultán y toda esta parte, también hay una versión en donde se menciona que Vlad II ofrece como rehenes a estos dos hijos. Él tuvo tres, al menos en esta línea de familia. Ajá. Y ahí es cuando él empieza y conoce y trata, etcétera. Aquí Vlad III simplemente tiene 13 años. Uh-huh. Y convive con ellos 3 o 4 años aproximadamente, ¿no? Entonces, los ofrece el padre como de buena fe, buena voluntad, y decir, mira, quiero todas las cosas en paz. Te dejo a mis hijos, ¿no? O sea, para que veas que hay garantía. Así como cuando Don Gato le dejó a Demóstenes al honrado Joe. Sí, por supuesto. Así como que dice, ¿qué hago contigo, no? Sí. Bueno, es igual, ¿qué hace contigo? ¿Qué hacemos con estos dos? Cuando regresa, digámoslo así, Vlad III descubre que hubo una traición. Uh-huh. Y esto es una de las cosas que va a marcar, bueno, si ahora, hasta ahorita vamos recontando la vida de Vlad, todo ha ido marcando su vida. Sí, claro. Como lo hemos platicado aquí en muchísimas ocasiones, que lo que se vive en los primeros años son determinantes, pues imaginen todo lo que ya lleva en 15, 16 años, 17 vividos, uh-huh, Vlad III. Claro, porque Vlad III desarrolla esta empatía con sus captores. ¿Acaso podría pensar, Lupita, una forma de síndrome de Estocolmo? Pues yo creo que sí, ¿eh? Digo, no lo había pensado y considerado así, pero en efecto, como él llega, él lo tratan a la altura también. O sea, es un rehén, es como un rehén político, pero es un rehén político con ciertos privilegios, sí, y ciertas cuidados, concesiones, ¿no? Porque era el hijo del soberano de la región que ellos pretendían conquistar. Sí, y era para que, bueno, te lo doy, nada más no me lo maltrates, ¿no? Sí. Pero aprende y se identifica precisamente con ellos, cosa que después les va a servir mucho en sus futuras batallas. Uh-huh. Pero como te decía, hacia 1447, Vlad II es asesinado porque este sí sufre un complot, ¿verdad?, entre los boyardos. Sí, ¿sí? Que era la burguesía de la época y eran tremendos. No, eran simple y sencillamente feroces y fatales. Sí. Tal grado que, bueno, alguien con la línea guerrera que traía precisamente Vlad II, haberlo traicionado y haberlo matado de la forma, uh-huh, que lo hicieron, era algo impresionante. Pero no solamente lo mataron a él, sino también al hermano mayor, precisamente, que se llamaba Mircea. A Mircea. Le quemaron los ojos. Sí, le sacaron los ojos y lo sometieron a hierros candentes, una cosa así por el estilo. Y cuenta la leyenda que lo enterraron todavía vivo. Entonces esto como que enojó un poco, ¿verdad?, al, uh-huh, pequeño Vlad III, que lleva más que encarrerado, encaminado a una parte muy feroz, violenta y sangrienta, uh-huh, que, bueno, juró, digámoslo así, muy telenovelescamente, uh-huh, vengar la muerte de su padre y de su hermano. Y es que en esta época las intrigas políticas estaban algo así como a la orden del día. El asesinato de Vlad II fue observado, fue avalado por el gobernante húngaro John Hunyadi, Ioándei Hunedoara en la lengua valaca. Y hacia 1448, Vlad III, Vlad Drácula, asume el trono de esta región de Valaquia más o menos por 2 meses. Después es obligado a huir a Moldavia y regresa hacia 1451, retoma el trono, ahora con ayuda de Hunyadi. Les digo, estos tejes y manejes de la política eran bastante curiosos. Él reina por 6 años y en estos 6 años establece, pues, una reputación tremenda. Él gobierna mediante el miedo, es un régimen de terror. Se dice que en esta época él asesina más o menos a 40.000 enemigos, entre enemigos turcos, entre enemigos que vivían en su propia localidad y que, uh-huh, eran adversarios de la corona, boyardos. Se dice, hay un cuento maravilloso de Lawrence Watt Evans, se llama El nombre del miedo, lo pueden leer en el libro Drácula insólito de Editorial Martínez Roca. En este cuento se narra cómo hizo una proclama donde les prometió a los mendigos, a las prostitutas, a todas las clases bajas de Tirgoviste, de la capital de Valaquia. Les dijo, vengan a una gran cena, voy a hacer que dejen de sufrir. He atendido sus súplicas. Entonces los mete a todos en un salón grandioso, con les da manjares. Y llegado el momento, ordena a todos sus soldados que salgan, cierran y atrancan todas las puertas y le prenden fuego, y se dice que a partir de ahí no quedaron ni mendigos, ni prostitutas, ni ladrones en Tirgoviste. Sí, dicen que terminó con la pobreza. Este tipo de reinado. Hay otra anécdota que dice que, por ejemplo, en Tirgoviste, en la plaza central, dejó una copa de oro para que los viajeros pudieran beber en la fuente, y que la copa seguía ahí y nadie se la llevaba por temor a él. Sí, porque además tenía la amenaza precisamente que aquel que la robara se la llevara, etc. Bueno, ya sabía cómo iba a terminar. Entonces, imagínense una copa de oro puro en plena plaza a la luz de todos. Sin que nadie la cuidara. No, bueno, era una cosa que tenía en cuestión de disciplina y una cosa demasiado terrorífica respecto al trato. ¿Sí? Hacia los demás, ¿no? Por ejemplo, hay N cantidad de anécdotas sobre su crueldad. El doctor Melton, en la Enciclopedia de los Vampiros, dice que, comparativamente hablando, Iván el Terrible en todo su régimen asesinó a 10.000 personas. Uh-huh. O sea, la cuarta parte de las personas que asesinó Vlad. Es tremendo. Y de aquí, de alguna manera, va a obtener el apelativo de Tepesh, o Tepesh, como le dicen algunas fuentes, que significa empalador. Y esto es obviamente por su más sádica costumbre, el empalamiento. Una técnica que es tan dolorosa como la crucifixión, que consiste en introducir un palo afilado pero con una punta roma por el ano de la víctima, y se va dejando que el propio peso corporal vaya haciendo que la persona se vaya hundiendo en el palo, que vaya desplazando los órganos corporales y que emerja por la boca, emerja por el cuello, vaya, una cosa terrible, una cosa terrible y algo verdaderamente cruento. Es muy famoso el grabado donde está el príncipe ejerciendo su más sádica costumbre, que era desayunar al fresco, desayunar al aire libre, en medio de un bosque de cadáveres empalados. Era cuestión bastante insólita, ¿no? Y aquí es en donde viene precisamente el inicio de la leyenda, del mito, en donde se creía que la sangre de estas víctimas que tenían empaladas alrededor, porque además no era algo que era una muerte rápida, al contrario, podían durar días, ¿sí?, a veces, con ese sufrimiento y el escurrimiento de sangre. Entonces muchos cuentan que él recogía, bueno, más bien sus sirvientes recogían la sangre en estas copas para llevársela, y él, al momento de estar desayunando así como si fuera con jugo de naranja, bueno, él tomaba jugo de sangre, ¿verdad? Claro. En realidad no hay algo tal cual que se pueda comprobar de esto. Sí, no hay testimonios. Del mito, uh-huh, y de la leyenda, y que precisamente le empezaron a llamar que era sanguinario, no solamente por todas las personas que llevaba empaladas, sino también por la toma de sangre durante sus alimentos, viendo a las víctimas, y que las víctimas lo veían beberse su sangre. Hay una película que pueden encontrar por ahí en botaderos, en lugares de estos donde las venden con mucho, mucho descuento. Se llama Vlad el Empalador, o se llama Drácula el Empalador, o La Leyenda de Drácula, algo por el estilo. Pero es muy interesante. Sale Rutger Hauer, este hombre que hacía de androide en Blade Runner, el malo. Siglos A. Sí, no, y es muy curioso, porque sale una escena donde se aprecia, vaya, esta costumbre de Vlad, la costumbre que le valió, pues, su apodo, su apelativo, y de alguna manera le valió la inmortalidad. Pero bueno, ese, grosso modo, es el ascenso de Vlad Drácula al poder. Pero como dicen, no hay mal que dure 100 años. Y tarde o temprano las cosas iban a cambiar. ¿Quieren saber cómo cambiaron? ¿Qué les parece si lo platicamos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto, un podcast de Frecuencia Cero, lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Debe entender, amigo Stoker, que aquellos fueron tiempos violentos. Los monarcas de la época gobernaban mediante el miedo, la más poderosa de las emociones humanas. En su juventud, cuando fue prisionero de sus enemigos, Vlad lo conoció en su forma más pura y aprendió los más sanguinarios métodos para provocarlo a través de la profanación del cuerpo. La hoguera, decapitaciones, mutilaciones, desmembramientos. Eran solo algunas de las atrocidades que practicaba. Pero hay algo más. El voivoda Drácula fue también conocido como Depeche por su más sanguinaria costumbre: empalar vivas a sus víctimas, fuesen soldados enemigos o miembros de la voraz burguesía de su época. El empalamiento, amigos Tucker, es uno de los métodos más sanguinarios de tortura, cuya agonía Vlad podía retardar por días antes de que sobreviniera la muerte de manera similar a la crucifixión. Regresamos en el mes de los muertos a Testigos del Crimen y platicamos acerca de Vlad Drácula, no del vampiro literario ni cinematográfico, sino del personaje histórico en el que Bram Stoker se inspiró para modelar en gran parte a su creación más célebre. Me encuentro con Guadalupe Gutiérrez y retomamos la historia. Decíamos que en este punto inicia el ocaso de la ola homicida del reinado sangriento de Vlad. Hacia 1461, Vlad comienza una ofensiva en contra de los turcos. Se dice que pelea incluso en contra de su hermano Radu el Hermoso, quien se ha convertido en el favorito del sultán. Hermanos enfrentados, esto es un punto digno de señalar. Por esta época, los turcos, obviamente más fuertes, más poderosos en cuanto a número de soldados, pues combaten, corresponden este pleito a Vlad. Y se dice que su esposa o su amante, según la fuente, se suicida justo antes de que los turcos ocupen el castillo. Pero Vlad es finalmente capturado hacia 1466 y liberado en 1475, fecha en que retoma su reinado y retoma su batalla en contra de los turcos. El tipo era bastante persistente, algo que debemos reconocerle era su fuerza de voluntad. Y muere finalmente en batalla. Se dice que en diciembre de 1476 o enero de 1477, el punto es que era invierno, y hay muchas historias en torno a su asesinato. Se dice que fue una emboscada, se dice que él logró defenderse, que antes de que le asestaran el espadazo mortal, mató a 5 o 6 de sus agresores. Vaya, hay muchísimas historias, dependiendo de la fuente que ustedes consulten. Se dice que el sultán le tenía tanto miedo, le tenía, pues obviamente, tanta aversión a este hombre tan cruento, que ordenó que lo decapitaran y que mandaran su cabeza hasta Turquía para que él se pudiera cerciorar que había muerto. Él quería descansar, estando seguro que su enemigo pues ya había pasado a mejor vida. Hay muchas historias también en torno a la ubicación de su tumba, cuya locación permanece desconocida hasta nuestros días. Hacia 1930 se hizo una excavación en el monasterio de Snagov, en Valaquia, o actual Transilvania, y se encontró una tumba vacía, lo cual ha alimentado la fantasía y la imaginación de muchas personas que piensan que Drácula está vivo, que efectivamente es un vampiro que sobrevivió a la muerte. Y cerca de esta tumba se encontró otra con un cadáver desconocido, lujosamente amortajado. Se piensa entre los nativos que Drácula, al igual que el rey Arturo, está por ahí aguardando el momento en que Valaquia lo necesite de nuevo, que está descansando, que está reponiendo fuerzas. Algunos locos, como Nicolae Ceaușescu, este tirano rumano que gobernó entre 1965 y 1989, el tipo se creía la reencarnación de Vlad. Lo irónico es que Vlad hoy en día es visto como un héroe en esta región. Lo acaban de nombrar héroe. Es un héroe nacional. Eso no hay que... Digo, fue cruento, fue sádico, fue salvaje, pero todo lo hizo para defender su territorio. En ese sentido, es un caudillo, no sé si a la altura de Emiliano Zapata, porque Emiliano Zapata no hizo esas cosas, pero es visto como un héroe nacional. Sí, ¿no? Hay como que toda una parte muy importante que consideran a Vlad como un liberador, como alguien que luchó por ellos, lo cual fue cierto. Sí, claro. Fíjate que hay una de las cosas interesantes precisamente acerca de Vlad y Rumania. No sé, alrededor cuando se cumplió el quinto centenario de su muerte, se fue considerado, más bien lo nombraron héroe de la nación. Sí. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención un breve reportaje que vi hace, no sé, yo creo que como un año aproximadamente, en donde les fueron a preguntar y entrevistar a los rumanos a Transilvania tal cual, que qué opinaban de la obra de Bram Stoker, Drácula. Y todos quedaron extrañadísimos porque Drácula todavía no había llegado a sus vidas. Uh-huh. No estaba traducida al rumano, recordemos que esta se escribió en inglés. Sí. y no sabían que es una de las obras más importantes, más renombradas y más traducidas en N cantidad de idiomas, y que habla de su país, de su región, de inspirada en Vlad, Drácula, etcétera, y quedaron impresionados porque apenas estaba llegando y se estaba traduciendo al rumano. Estaban muchos realmente no daban crédito de que en Rumania no supieran de Drácula. Ajá. De la historia, de la novela que inspiraba, bueno, que estaba inspirada precisamente en el héroe que ellos consideraban como uno de los grandes liberadores. Pero esta es la historia, esta es la parte en donde años más, años menos, así como considerando y con 45 años de vida y 40.000 personas empaladas, muertas, asesinadas, quemadas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba? Si nosotros lo vemos ante estos ojos, pues no nos cabe la menor duda que es un perfecto psicópata. Sí, claro. No tenía culpa, no sentía remordimiento, no tenía ninguna de estas cuestiones. Una de las cosas que yo recuerdo haber leído, y ahorita no recuerdo dónde porque son diferentes artículos, porque Drácula y de la vida de Vlad, el empalador, hay cuanto escrito se puedan imaginar, que decía que a él de niño también lo que le gustaba era jugar con animales, pero no jugar solamente para verlos, sino para descuartizarlos, para torturarlos, para cortarlos, para irlos empalando también hacia sus pequeños jardines de animales. O sea, los pininos. En efecto, o sea, la verdad no es que haya inventado y lo haya aprendido solamente los turcos, o sea, lo aprendió, lo vio, pero también era una de las cosas que gustaba y disfrutaba. Entonces sí estamos hablando de una psicopatía extrema y severa, en donde obviamente hay toda la transgresión acerca de la vida, del respeto y nada de empatía. Sin embargo, hay una de las cosas que en Rumania le aplauden mucho y era la parte obsesiva. Ajá. Es decir, la disciplina que tenía y el alto concepto que tenía acerca de la justicia. Sí. Y de no tanto de las leyes, sino que se mirara todo de acuerdo a un cierto orden. Sí. Era impresionantemente obsesivo y disciplinado. Era rígido, o sea, podemos tener a una persona obsesiva perfectamente puesta, detallada y pulida a mano, definitivamente. Sin embargo, esta obsesión fue encaminada hacia una parte pulsional agresiva completamente. Porque así como las anécdotas que cuentas, ¿no? De acabó con la pobreza porque no le gustaba, bueno, pues sencillo y fácil, ¿no? Los dio de comer a todos, les dijo que si querían seguir viviendo así. Sí. Los encierra y los quema, ¿no? Y dices, a ver, espera un tantito, ¿cómo está? Porque no podían ser, ¿no? Tendrían que acabarnos aquí como al 79% de la población, ¿no? No, imagínense, ¿no? Y cada vez hay en aumento, pues no. O la anécdota de la mujer holgazana. Sí. Que vio a un campesino con la ropa demasiado descuidada y sucia y dijo que no eres casado. O sea, cosas así de que veía, entre comillas, a su pueblo. O sea, él era un rey, un monarca, un príncipe, un líder. Voivoda, que era el apelativo que se ha traducido como príncipe o como gobernante de una amplia fuerza militar. Sí, que estaba preocupado por su pueblo. Entonces vio a este hombre, le dijo, no soy casado. Llamó a la mujer y le dijo, oye, ¿por qué no lo atiendes? ¿Por qué no le das de comer? ¿Por qué no lo ves? Porque ve la ropa, cómo la tiene. Y dijo, no, pues es que sí lo cuido y sí le doy de comer y sí le lavo su ropita, ¿no? Y el señor todo temeroso, no, pero si yo estoy muy contenta con ella, de verdad, dijo, pues no, esta mujer no te atiende. Y la empaló, para variar. Y lo que hizo fue conseguirle una nueva mujer y obligarlo a que se casara con ella, y ella con él, obviamente, y le advirtió, estando ahí, obviamente, la mujer enfrente empalada, ¿no? O lo cuidas, o esta es la suerte. No, bueno, o sea, el hombre cambió de vida, ¿no? De pero acuerdo, era lo que hacía. De acuerdo a los cánones de la época, era duro, pero justo. Sí. Eso es una de las cosas que a él le aplauden mucho. Fíjate que hay recuentos, hay testimonios de que cuando murió fue muy, muy llorado. Se sufrió verdaderamente porque la gente lo amó, como se ama a un padre severo. Sí, por supuesto, era algo terrible que tenían, pero que les llevaba orden. Uh-huh. Y justicia. Que esto tiene que ver con la parte obsesiva, pero una, yo creo que una parte obsesiva rayando en una psicosis obsesiva, ¿no? Porque rayar en esta transgresión de límites, poniéndolo como orden, ¿sí? Yo creo que ya suena como una falla de contacto con la realidad. Delirante. Y obviamente con los rasgos paranoicos que él tenía, que bueno, no era para menos. Sí, por lo querían muerto más de uno, obviamente. Sí. Entonces tenía que andar cuidando. Era un peligro para la nación. ¿Sí? De todos, absolutamente de todos. Y fíjate que junto con esto y con toda esta parte que dices, como este padre severo pero justo, hay un gran matiz de narcisismo y de narcisopatía. Ajá. En donde él subió como el Dios todopoderoso, como el rey todopoderoso de aquí, y en donde se hacía y deshacía de acuerdo a su mandato, a su orden y a su ley. Claro. Y dices, veo por mi pueblo, pero no escucho al pueblo. O sea, lo que yo considero, eso se hace. Y eso es una parte narcisista demasiado aguda. El pueblo es demasiado tonto como para pensar por sí mismo, ¿no? Por supuesto. Siguiendo esta línea, sí, claro. Y wow. Además, yo soy quien les tiene que dar este orden, esta disciplina, esta justicia. Ellos confían en mí. Y aquel que no está a favor de mí o que está en contra mía, lo voy a aniquilar y lo voy a empalar, como le pasó a un monje, ¿no? Uh-huh. Que iban caminando por el campo de los empalados y comentó que como que olía mal, ¿no? Porque a veces los dejaba meses a que se pudriera la carne precisamente para que esto causara temor. Sí. No le gustó el comentario, lo cual era para él una herida narcisista, y adivinen cómo terminó el monje, ¿verdad? Empalado en uno de los palos altos, porque además una de las cosas que tenía era respetar el rango. Uh-huh. Los palos más grandes altos era para aquellos que tenían mayor rango, y aquellos que tenían palos un poco más chicos es que eran de menor rango, ¿no? Entonces empala al monje, lo levanta casi encima de todos, y lo que le grita, digamos, por la altura es que ahí ya huele mejor las cosas. Sí, que así no tiene que soportar el hedor que provenía de abajo, ¿no? Estaba más arriba en una posición privilegiada. Claro, y esto lo que nos habla son de heridas narcisistas, que es, no te puedo decir mi alma cuando tú ya te ofendiste y te enojaste. Entonces, habla de un rollo narcisópata demasiado severo. Y bueno, que obviamente combinado con los rasgos psicopáticos, con los rasgos obsesivos, psicóticos, uh-huh, paranoicos, ya podemos darnos una idea en realidad cómo no y por qué todo el mundo le tenía miedo. Y a veces se confunde el respeto con el miedo. Tremendo. Pues esta fue la versión ampliada que hacemos de la historia de Vlad Drácula. Ya la habíamos tocado tangencialmente en nuestro programa número 40, el que dedicamos a asesinos hematófagos y a la popular creencia que lo vincula con el vampirismo, cuestión que hemos descartado, y no solamente nosotros, lo han descartado muchísimos estudiosos. A lo largo de todo este programa hemos escuchado algunos fragmentos de esta obra de teatro que escribí El hombre que fue Drácula. Hemos escuchado a Luis Miguel Lombana, maravilloso como Bram Stoker, a Nicolás Núñez, una de las glorias del teatro de la UNAM, como Henry Irving, y a Anthony Monroy, ustedes lo pueden ubicar más fácilmente en películas como Apocalipto o en la serie de televisión El Pantera, haciendo del profesor Arminius Bambay, con una voz tenebrosa y maravillosa que ya quisiera yo para un domingo. Pues bueno, sí. esa ha sido la historia de este terrible personaje histórico, y con esto pues yo creo, Lupita, que el tiempo nos ha chupado la sangre y que tenemos que despedirnos. Lamentablemente, pues sí, así es. Muy bien, gracias a Abel Cobos, gracias a Paulina, gracias a todos ustedes por hacer posible que Testigos del Crimen exista, y nos despedimos hasta la siguiente vez. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Un hombre así, capaz de inspirar un miedo semejante, es justamente lo que necesito, profesor. La historia está ahí, amigo Stoker. Haga la suya. Así haré, profesor. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.